Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Aquí comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. De justicia e igualdad, unidos por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea, a su sentir artiguista. Buenos días, estimados oyentes de este espacio de la Unidad Popular, vinculado con la definición que ha tomado nuestra fuerza política de ser parte de la batalla electoral en las elecciones departamentales, pero que en el medio de esta situación que estamos viviendo, bueno, sigue siendo el espacio que retomamos hace una semana para encarar ese camino con la atención a los temas que también marcan la realidad política nacional e internacional en estos días. Hoy tenemos la compañía de la compañera Virginia, de Paolo. Hernán está desde lejos también presente y colaborando con esta emisión. Tenemos algún problemita técnico, pero bueno, ahora Virginia va a dar cuenta de por dónde se puede seguir esta transmisión y no sé si se resolvió el inconveniente, pero bueno. Sí, sí. Buenos días para todos. Estamos solucionando algún problema técnico, pero ya prontamente vamos a tener conexión. Pueden seguir la transmisión en vivo por el Facebook de Radio Centenario y por el Facebook de Unidad Popular también. También estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la radio, la 36 en vivo. Recibimos también mensajes para que la gente pueda participar por el 099-326-381. Y bueno, y a través de las redes de Unidad Popular y de la radio, por ahí pueden interactuar con nosotros. ¿Hoy no estamos en Instagram? No, hoy no estamos hoy en Instagram. Mirá cómo hoy estoy. No. ¿Cómo estoy? Ando volando. Y atento, sí. Bueno, como siempre, lo decía la compañera, estamos gustosos de que ustedes participen, planteen temas, nos pregunten o propongan en esta etapa que es de reagrupamiento, de retomar el camino del trabajo organizado. Pero, ¿sabes qué? Queríamos arrancar con un elemento de la realidad internacional. Tiene que ver con la crisis mundial, tiene que ver con la crisis de este sistema capitalista caduco, que lo que hace cada día es generar más violencia y más injusticia. Y desde hace unos días en Estados Unidos, a partir del brutal crimen de un ciudadano negro, creo que lo mencionamos el domingo pasado, pero se ha generado una movilización social. Yo no sé si, creo que no recuerdo antecedentes, a no ser en una década, ya en la década del 60, que hubieron grandes movilizaciones por los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam, también contra la discriminación racial. Pero vemos nosotros cómo se ha movilizado la juventud, obviamente los ciudadanos negros, pero también los blancos, los latinos, repudiando el crimen brutal, pero en definitiva es el repudio al sistema, a ese modelo de la democracia ideal, ¿no? Estados Unidos, la meca de la democracia, donde este presidente, que no es que esté loco, es fascista simplemente, está amenazado, ha intentado llevar al ejército contra su propio pueblo. Allí se generaron contradicciones en el propio gobierno, pero el estado de sitio, la represión brutal, hemos visto cómo golpean a la gente, cómo la tiran al piso, cómo la balean, cómo asesinan gente por el hecho de manifestar. Después está todo aquello, bueno, los saqueos, todo lo que pasa cuando hay una situación de graves tensiones sociales, pero la contradicción fundamental no está ahí. Está entre una política fascista, racista, que es la política del modelo del sistema, y la respuesta de un pueblo. Y nosotros queremos expresar nuestra total solidaridad con la lucha del pueblo norteamericano, que nunca ha sido nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el imperialismo, nuestro enemigo es ese Estado al servicio de las multinacionales que agrede, que invade otros pueblos y ahora agrede y reprime a su propio pueblo. Y digo, nosotros como Unidad Popular obviamente tenemos en esto una posición clara de repudio a la represión, al imperialismo, pero lo que nos preguntamos, ¿y dónde está el resto de las fuerzas políticas? ¿Qué declaración sacó el gobierno uruguayo? Porque mirá que se aburren de declarar y de defender los derechos humanos junto con esta especie con este peón del imperialismo que es Almagro, de repudiar a otros pueblos, de reclamar libertad, democracia. ¿Y qué se ha reclamado al gobierno de Trump? ¿Qué se ha repudiado? Nada. Silencio y complicidad con estas barbaridades que están pasando. Te dirán, ¿qué tiene que ver esto con la elección municipal en Montevideo? Bueno, lo que pasa es que para la Unidad Popular la política tiene expresiones particulares ante cada situación, pero parte de una concepción global. Así como nos paramos frente y nos indignamos frente a las condiciones paupérrimas de vida en los barrios más pobres, en los asentamientos, de la gente que vive en la calle, nos indignamos también en lo general cuando agreden a otros pueblos, cuando otros hermanos nuestros son reprimidos, asesinados y sometidos a la injusticia brutal de este sistema. Queremos empezar con esto que tiene que ver también con la crisis que vive el Uruguay. La pandemia de coronavirus, que en otros lugares, bueno, en Brasil es una locura, y tiene que ver también con la actitud del gobierno del fascista Bolsonaro, la pandemia va dejando lugar y va dejando expuesta la brutal crisis que también vive vive el modelo. Crisis que era prepandemia. Yo insisto, si ustedes van a lo que fue nuestra campaña electoral, a nuestra propuesta, partíamos de la base que el modelo estaba en crisis y agotado. Pero bueno, la pandemia lo agudizó esta situación. ¿Y esta crisis a quién golpea? Golpea fundamentalmente a los trabajadores, a los sectores populares, a los cuentapropistas, a los que están informales, a los que están sin trabajo. También golpea a la pequeña y mediana empresa, que obviamente sucumbe ante la realidad económica que nos toca vivir, ante una recesión, una inflación galopante. Se compara, o sea, no tiene antecedentes la inflación que estamos viviendo con la que hay que ir hasta el 2003, creo, para ubicar una inflación semejante después de la crisis del 2002, lo que habla la dimensión de esta crisis. Ahora, en esta crisis no pierden todos. Hay algunos que ganan, porque esta es la lógica de la crisis del capitalismo. Mientras que la mayor parte del pueblo ve caer sus ingresos, porque cuando sube la inflación y no te aumentan el salario, perdés ingresos o perdés el trabajo, o perdés las changas que tenías, o se te cierra el kiosco que tenías, o lo vemos en los barrios, la panadería que cierra, el almacén que cierra. ¿No? Al mismo tiempo que pasa eso, hay algunos que amasan fortunas. ¿Y cuál es la respuesta que da el gobierno? Y también respuesta que acompaña la oposición, entre comillas. Bueno, en esta realidad lo que nos plantea el gobierno es asistir al gran capital. Se está revisando la ley de inversiones para generar mayores regalías a las multinacionales, al gran capital. Y por otro lado, rebaja salarial, que es la propuesta que surge del Consejo Superior de Salario, una clara propuesta de rebaja salarial, con esa falta contradicción de empleo-salario. Esa es la propuesta que lleva el gobierno. Busquen otro elemento, ¿no? Bueno, las políticas asistenciales que van a estar conteniendo la emergencia y que van a tener un plazo límite, que eso no va a ser ineterno, pero mientras como camino de salida a la crisis, bueno, más endeudamiento externo, más regalías al gran capital, rebaja salarial y recorte también del gasto público, porque hubo un recorte del 15% ya de pique, por lo menos en conjunto de instituciones educativas, en parte, o parte del sistema educativo. ¿Cuál es la propuesta que hace la Unidad Popular? La antagónica. La antagónica a ese modelo. Acá salió el folleto: ante la emergencia y la crisis, la economía al servicio de los trabajadores y el pueblo. Este es el programa, el proyecto de la izquierda. Esta es la propuesta de la Unidad Popular, que, bueno, no da el tiempo aquí de leerla, pero yo los invito a leerla en la página de la Unidad Popular, en todo lo que tiene que ver con las redes que tenemos al servicio de la propaganda. Y nuestros militantes ya están en la calle con esta, con este folleto. Empezamos a retomar lugares en los espacios públicos, cuidando todas las necesidades, todas las digamos, exigencias que exige la, que nos plantea la emergencia sanitaria, pero retomando el contacto con la gente. Y acá viene el elemento diferencial. Lo que proponemos es preservar el nivel de ingresos de los trabajadores, defender las fuentes de trabajo, promover la inversión pública como motor de la economía, y quitar de dónde sacar ese dinero, del gran capital, reducir las exoneraciones escandalosas que tiene el gran capital, el sistema financiero, no endeudarse, utilizar las reservas, suspender el pago de la deuda que, con lo que contaríamos de pique este año, con 6.000 millones de dólares. Estas son las dos caras de cómo encarar la salida a esta crisis. En estos días más, bueno, ayer, creo que fue ayer, sábado o el viernes en la madrugada, en la noche del viernes pasado, se terminó aprobando la ley de urgente consideración en el Senado. Esa ley que nosotros condenamos, rechazamos, criticamos y nos opusimos, fue finalmente votada en contra en general por la oposición del Frente Amplio, pero más de la mitad de esa ley fue votada por el Frente Amplio. O sea, hubo una pose opositora, o sea, me hago como que me opongo, pero al final termino votando más de la mitad de la ley de urgente consideración, que era inconstitucional, que era privatizadora. Son contradicciones insalvables, ¿verdad? Pero esta ley ya, bueno, obviamente en el diputado sale como salió del Senado, y coloca temas gravísimos en materia represiva, coloca temas gravísimos en materia de restricciones de derechos de los trabajadores, coloca temas gravísimos también en el camino de la privatización, y ni que hablar en la privatización de la educación. Pero allí hay un elemento que nos convoca a movilizarnos. Otro hecho político de esta semana, y voy resumiendo porque se nos va a ir terminando el tiempo, fue la interpelación por UPM, que generó expectativas. Se interpelaban a 4 ministros de este gobierno por el contrato con UPM. Ahora, ¿qué pasó con esa interpelación? ¿Cuál fue el resultado de esa interpelación? ¿Se conoció algo más del contrato? Sí, capaz que alguna cosa más en profundidad. Se discutió, se debatió, otra vez la pose de debate, de discusión. Pero ¿cuál es la conclusión? Que en el fondo todos están de acuerdo en sostener el proyecto forestal y celulósico. Todos están de acuerdo que UPM, bueno, lo dijo la ministra Arbeleche, estamos a favor de la instalación de UPM2, esto va a ser un motor para reactivar la economía. Era como escuchar a Astori. Cuestionar algunas cuestiones, bueno, el ministro Heber, que planteó que el contrato que había hecho el Frente Amplio era vergonzoso, pero el contrato que sostiene el gobierno del ministro Heber. ¿Es vergonzoso o no es vergonzoso? ¿Es antinacional o no es antinacional? Pero todos van atrás de Momo, todos van atrás de UPM, y esto nos replantea, nos coloca como una necesidad imperiosa, imperiosa, fortalecer la alternativa de izquierda, que es la Unidad Popular. Por otro lado, no va a aparecer el proyecto alternativo, de ahí la necesidad de arrancar nosotros ya con la nueva etapa. No vamos a decir la nueva normalidad, porque es como usar el lenguaje oficialista. La nueva etapa. ¿La nueva etapa cuál es para nosotros? Sosteniendo todos los cuidados que tenemos que tener. Pero, a ver, ayer de vuelta fue peatonal 18 de julio, ahora va a ser peatonal en el Prado, los ómnibus van y vienen con gente, se reabren los centros de trabajo que pueden reabrir, empieza la educación, tenemos que arrancar rápidamente con la militancia organizada. No puede haber distanciamiento social para organizarnos y luchar contra este modelo y contra este sistema. Y en esa nueva etapa, mañana lunes se vuelve a reunir el retomamos las reuniones del Comando Electoral de Montevideo, de la UP, y de a poquito empezamos a retomar el trabajo en todas las agrupaciones barriales. Ya empezamos a recorrer alguna zona, esta semana pasada visitamos algún barrio, visitamos gente que se está acercando a la Unidad Popular, que quiere conocernos, llevamos materiales, pero debemos recuperar rápidamente nuestra presencia física, insisto, con todos los cuidados que hay que tener, en cada barrio de Montevideo. Tenemos que reencontrarnos con nosotros, como compañeros, con nuestra militancia. Quiero saludar a agrupaciones barriales que han marcado su presencia en murales muy buenos. No voy a nombrar ninguna para no hacer preferencia, pero sabemos que hay destaques en ese sentido, con los temas además concretos de la realidad política, respondiendo, marcando la presencia de la Unidad Popular. Pero tenemos que reencontrarnos con nosotros y reencontrarnos con nuestro pueblo. En todas las expresiones del trabajo, hay trabajo social, hay compañeros con ollas populares, hay compañeros que están trabajando fuertemente en el tema de salud, apoyando lo que son a veces redes barriales que han surgido de organizaciones sociales, pues tenemos que retomar el trabajo político, porque eso es lo que en definitiva nos permite acumular para dar la batalla que nos lleve a cambiar esta realidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso lo vamos a cambiar con la campaña, con las elecciones municipales? Es parte de ese proceso. Nosotros, participando en la elección municipal, vamos a colocar en el debate político y vamos a hablar con la gente de un proyecto distinto de sociedad. También en lo departamental y también en lo municipal. Porque no está desprendido. Está desprendida de la concepción del mundo, de la vida y de la sociedad que uno tenga, la actuación que va a tener como concejal vecinal, como edil, ni que hablar como alcalde o en un gobierno departamental. El problema que había acá, en realidad ha habido gobiernos departamentales de distintos partidos, pero en el fondo todos representan al mismo modelo. Vamos a la Intendencia de Montevideo, la última en manos de Daniel Martínez, actual candidato a la Intendencia, de uno de los candidatos a la Intendencia por el Frente Amplio, yo les pregunto, ¿y allí dónde estuvo la propuesta de izquierda? ¿Cuál fue la alternativa de izquierda que se diferencie ese gobierno de otro gobierno de otro signo? No va a pasar como con el gobierno nacional, claro. Aquí vino la derecha verdadera, arremete, profundiza sobre un camino que ya estaba, un terreno que ya estaba arado por gobiernos anteriores y que le permiten avanzar en la privatización de la educación, en la privatización de la empresa pública, en medidas represivas y de inflación punitiva que de alguna manera encadenan o profundizan caminos que han sido recorridos. Paro porque me están mirando ya con desesperación, creo que debe haber alguna pregunta o algún saludo, sí, y queremos que escucharlo. Hay saludos, bueno, nos están viendo desde Durazno, están retransmitiendo en vivo desde Rivera también. ¡Oh! Así que buenísimo. Acá tenemos a Tito Rolando que nos pide que digamos algo de la baja salarial de la construcción. Después Claudio Fromaget que dice, ¿es posible que un gobierno no pueda crear 7 u 8 mil puestos de trabajo genuinos permanentes sin UPM? Después, bueno, Walter Silva, que nos manda saludos desde Las Tejas. Bueno, esto de la retransmisión desde Rivera y algunos saludos más. Pero sí, estos dos compañeros que mandaban esas preguntas. Bueno, sobre la rebaja salarial en la construcción, ahí tengo que informarme más. Porque, bueno, está la propuesta que hizo el gobierno, que no es una, es una rebaja salarial para todos los trabajadores del ámbito privado. O sea, no es, no es una rebaja fuerte salarial, este, que no abarca solo la construcción. Pero a Tito le digo, bueno, nos informamos un poco más sobre cuál es la propuesta concreta para la construcción y lo podemos comentar. El saludo a toda la gente, bueno, en Rivera no sé ni quién está retransmitiendo, pero un saludo grande a los compañeros de Rivera, a los de Durazno, a la gente de La Teja, gente del Cerro que nos está mandando también en este momento una foto, el candidato a alcalde por el municipio, el compañero José Luis Vázquez nos manda una foto del doctor Tabaré Vázquez izando una bandera de Finlandia en una fábrica, creo que es la de UPM. El saludo a toda la gente. Y al otro compañero que nos pregunta, claro que un gobierno no solamente puede, debería generar 7, 8, 10, 15 mil puestos de trabajo genuino a partir de la inversión pública. UPM no genera, pero, no sé, en la planta de Fray Bentos creo que trabajan 150, 200 personas. Después dicen, sí, los camioneros, sí. Ya en el monte, aquellas cuadrillas que conocimos hace años no existen más. Ahora viene una máquina que corta, pela y carga el tronco ya en la misma máquina con un tipo, un solo operario, hace todo el trabajo. Pero nosotros tuvimos en el periodo pasado un proyecto de ley que fue el Plan Nacional de Vivienda Popular, que resolvía dos grandes temas. El tema de la vivienda, que ahora explotó, ahora se sabe, ahora todo el mundo habla de los 600 asentamientos, de la precariedad de, la, de las condiciones de vida de la gente. Bueno, el otro día estuvimos en Gruta de Lourdes, en una zona generada hace poco tiempo. La verdad que hemos recorrido asentamientos en nuestra vida y quedamos asombrados de las condiciones de vida en ese lugar que además tenés enfrente una plaza nueva, parada de ómnibus, el santuario al otro lado, pues, condiciones muy precarias de vida. Entonces, aquel plan de ese proyecto de ley que ahora quedó enterrado, porque a veces nos preguntan, che, no se podrá retomar, lo enterraron. Vieron al senador Charles Carrera, que ahora habla todos los días y que parece un terrible opositor, lo enterró junto con Bordaberry. Esa es la verdad. Entonces, allí estábamos planteando, a partir de una inversión pública que era a medida de lo que se pudiera, pues nosotros decíamos, agarremos 400 millones de dólares de la reserva que teníamos utilizable y volquemos en un plan nacional de vivienda, y ahí ibas a reproducir la actividad económica generando miles de puestos de trabajo. O sea que sí se puede, claro que se puede. Cuando propusimos la recuperación del transporte ferroviario de carga y pasajero en manos de AFE, implicaba no solamente recuperar el trabajo el trabajo para los ferroviarios, en una AFE que ya prácticamente no existe, que la desmantelaron, que la privatizó y la liquidó el gobierno del Frente Amplio, obviamente este gobierno le va a echar tierra arriba. Pero ahí, solamente en el trabajo, ahí había trabajo para maquinistas, para guarda, para todo el trabajo de mantención, y había que recuperar vía. Esa era inversión pública en obra pública que además reactivaba la economía, interconectaba zonas del Uruguay, apostaba también a una integración productiva en otro modelo de país. Claro que se puede, y es lo que se puede hacer. Se puede hacer también desde un gobierno municipal. Se puede hacer también desde un gobierno municipal. Hay que terminar con las privatizaciones y tercerizaciones que practican los gobiernos en tareas que son esenciales a lo que tiene que ver con la tarea del municipio, el alumbrado, la vialidad. El otro día me preguntaban, chico, ¿cuántas? Un compañero del interior en Montevideo, la intendencia tiene maquinaria vial para reparar. No, se privatiza toda la obra vial en Montevideo. ¿Eso es más caro o es más barato? Yo creo que es más caro, a la vez que precariza condiciones laborales. Pero bueno. No sé si hay más preguntas. Desde Rivera están transmitiendo en vivo Vocación FM, están retransmitiendo nuestra audición, y Diario Uruguay. También nos están mandando saludos desde México, Eduardo Núñez. Y acá un compañero, Daniel Rey, que bueno, dice, con la inversión a UPM, el Uruguay podría haber dado un impulso a la construcción con mano de obra genuina, creación de viviendas sociales por un lapso de tiempo igual o mayor a la construcción de las plantas. Saludos desde Carmelo, Daniel Rey. Compañero, Daniel Rey, que me parece que es el candidato a la intendencia por la Unidad Popular de Colonia. Si no me equivoco, si es el profesor, le mando un saludo a toda la gente allá de Carmelo, de Colonia, Nueva Palmira. Totalmente cierto, totalmente cierto. Solamente el tren de UPM, habíamos sacado la cuenta que costaba al país más de 2.000 millones de dólares. Solamente el tren de UPM. Ahora con los bypass que se van a hacer, todo lo que ha dicho el gobierno, de que ahora ahorró plata, que va a invertir más UPM, todo eso es cortinas de humo. No se modificó sustancialmente el proyecto. Pero nos quedan 3 minutos y tenemos que dejar el espacio a los compañeros que siguen, ¿no? Estábamos diciendo que hay que reencontrarnos con nosotros y con nuestro pueblo. Y progresivamente, atendiendo los grandes temas del momento, porque lo veíamos el otro día con un grupo de compañeros, decía, bueno, mirá, si ahora vos vas a un barrio y te metés y decís, mirá, vengo por la campaña electoral de las elecciones en Montevideo, la gente te va a mirar como un marciano. Aunque ya los demás partidos empezaron la campaña. Ya empezaron. Y ya empezaron las recorridas por los barrios. Lo que tenemos que hacer es, atendiendo los graves temas del momento, ir colocando también los temas de campaña que están estrechamente vinculados a los temas del momento. Porque yo lo decía el otro día, el candidato del Frente Amplio, Álvaro Villar, que ahora sigue con un perfil opositor fuerte al gobierno del Frente Amplio, son esas cosas inexplicables, le decía que le daba vergüenza entrar en los asentamientos, reconociendo que eso tiene que ver con responsabilidades del gobierno departamental. Entonces tenemos que ir nosotros en esta campaña hablando, y nosotros, si fuéramos gobierno, y si estuviéramos en la Junta Departamental, ¿cómo encaramos el tema de los asentamientos? ¿Qué pelea vamos a dar con la gente reclamando al Ministerio de Vivienda los recursos para no realojar en viviendas precarias para pobres? No. ¿Cómo generamos una construcción de ciudad que sea justa, integradora, solidaria, que dignifique la vida de la gente? ¿Cómo encaramos el tema de los servicios básicos, del transporte? ¿Cómo resolvemos el tema del transporte? Hoy es un tema que está golpeando duramente al país entero, pero en Montevideo. Amenazan con, bueno, hablan de cierre, de quiebra de las empresas. Lo hemos dicho mil veces, precisamos un nuevo sistema de transporte que sea municipal, que sea un sistema distinto, que se fundamente además en el transporte eléctrico. Ni que hablar de la inflación. Cuando la propuesta de la Unidad Popular está planteando los mercados municipales como una manera de garantizar una canasta básica, de los productos básicos de la canasta, a precios accesibles para la gente. Vaya si tenemos temas para ir metiendo la campaña ya en la gente. O sea, la convocatoria a retomar el trabajo político organizado, a marcar presencia física y real en cada barrio, a reencontrarnos y a asumir con fuerza y con alegría un compromiso que nos está planteando el desafío de reconstruir la izquierda. Nos encontramos el domingo que viene a las 9:30 aquí en CX36. Hasta la próxima semana. Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Hasta aquí la audición del candidato a la intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30. Por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea, a su sentir artiguista, por un país soberano y antiimperialista. Súmate a las ideas y al sentir de nuestra gente.